La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos estén escuchando acá a La Otra Oreja desde Chiapas, en este 2013, transmitiendo desde Comanilel, este colectivo de comunicación, Mirada Colectiva, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Este programa nacido y transmitido también por FM La Tribu en el 88.7, ahí estamos saliendo los domingos, y por algunas otras radios, ¿no? Contagio, Radio de Colombia, FM Radio Libre de Santa Teresita, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina, Radio Asamblea en la ciudad de Buenos Aires también, y otras radios que se están poniendo con la otra oreja. En la locución, Liliana Daunes, un lujazo, ¿eh? La mejor locutora de Argentina y la más comprometida también. Zoe, también creciendo como locutora en La Otra Orejita, ya la van a escuchar. Estamos acá transmitiendo desde Comanilel, ya lo dijimos. Saludamos a Silvina, la histórica coordinadora de este programa, a Paula, que está poniendo en el aire en este momento en La Tribu, siendo domingo, este programa que no está operando ella, pero que por ella, por sus dedos, está saliendo ahora para Buenos Aires. Lo pueden escuchar también por internet, no solamente entrando en el Facebook, escuchando los programas anteriores, La Otra Oreja, sino también en Comanilel, o lo pueden escuchar en directo los domingos a la tarde de Buenos Aires por fmlatribu.com. Ahí está, ahí estamos saliendo, poniendo otras orejas. Y así empezamos este nuevo programa. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en este programa de música incorrecta, políticamente, músicas que acompañan las luchas, no es un programa político, o sí, es un programa básicamente musical, pero que acompañan las luchas, las resistencias, las denuncias. Y aquí en México, muy cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, allá por diciembre del 97, ocurrió una matanza, la matanza de Acteal, ¿no? Una incursión paramilitar cerca, acá en los altos de Chiapas, donde en esa incursión paramilitar, con una gran cobertura de los militares cercando la zona, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización Las Abejas. Casi todos ellos se encontraban orando, una comunidad bastante religiosa, ¿no? Estaban orando en el interior de una pequeña iglesia. Como resultado de la matanza, más de 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Impunemente han salido recientemente los asesinos en libertad. Y sobre esta matanza hubo un grupo que incluye en el disco de las rolas zapatistas sobre Acteal. Vamos a escuchar entonces Guerra. Acteal, sobre esta matanza, desde la otra oreja, desde Chiapas, repudiando no solamente la matanza de Acteal, sino fundamentalmente la impunidad. Guerra. Acteal. Por la otra oreja. Y se va este tema de estas rolas zapatistas, vamos a pasar Hambre por el otro Sound System, también del mismo disco. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Yeah. ¡Representando revolución! ¡Suelo! Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. ¡Suena barrio! ¡Suena! Quiero caminar y creer, nada se puede hacer. En esta sociedad que todos piensan que hay que hundirse en toda esta mierda. Y no, yo sigo creyendo, en mi gente que está resistiendo, en mi raza que está ejerciendo toda su creatividad, escucha qué talento. La misma frecuencia, resistencia, mi conciencia, reproche por mi pensamiento fetiche. Puños en alto, nacemos de noche. Poder ser uno mismo, maldad es un sismo. Ritmo, reflexión, pegando como sismo. Tradición de mis raíces, de tu propia visión. Mi pluma en movimiento, saber es el intelecto. Efecto que se queda con mi gente y es perfecto. Doy gracias a mis padres, a mis amigos y a mi esfuerzo. A esta energía suprema, vieja y nueva. Les doy gracias por no permitir en mí la pobreza extrema. El hambre que muchos otros paisanos y hermanos en todo el mundo sufren. Pero no basta con agradecer mi fortuna. Es necesario retribuir, contribuir para erradicar de este mundo la miseria. Lucho desde la trinchera de la palabra para que tal vez un brillo en el ojo de la conciencia en otro arda. Hambre de poder, hambre de ambición. Es lo que lleva al mundo la perdición. Son las cosas que nunca tienen razón. Me da tristeza que crezca Babilón. Cállate asfalto, bebemos de atea. Rompiendo tu castillo de ambición y fantasía. No puedo entender esta sucia intención de romper la inocencia de un buen corazón. ¡No! Que no crezca nunca más. No, no, no. Que no crezca nunca más. Quiero caminar y creer. Mis hermanos ya no tienen que comer. Bueno. Un trozo de pan, un poco de humildad para salir corriendo de esta sucia sociedad. Niños mueren de hambre. Bueno. A causa de este gran dolor. Gente que agoniza en las calles día a día por un poco de amor. Años y años con las mismas mentiras. Pasa el tiempo y no encuentra la salida. Se puede mirar en el colectivo. La mirada del pueblo perdida es sin sentido. ¿Qué pasa a nuestra gente porque siguen dormidos? La dignidad es lo que hemos perdido. Levántense armas en todo sentido. Sabotaje inteligente es nuestro objetivo. Clientes mueren, niños renacen, heredando la miseria del gobierno que nos falta de la tierra. Revolución. Escuchen que aquí estamos y no nos vamos, pues acabamos de llegar. Ahí estaba, se estaba yendo hambre, el otro Sound System de la Rola Zapatistas. Ahora seguimos en esta música latinoamericana. Vamos a ir a un tema escrito por Mario Benedetti, musicalizado por Alberto Favero de Argentina, cantada inicialmente por Nacha Guevara de Argentina. Y acá la escuchamos a Soledad Bravo. En vivo, con su guitarrita. Tienen sus hijos ojos de mando. Desministre. Tienen mirada triste. ¿De qué se ríe? Podría ser ministro, podría ser otro gobernante. En la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Soledad Bravo, ¿de qué se ríe? Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple.

Tu voz es importante. Tu voz es necesaria. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Están ustedes escuchando la radio de los trabajadores. Qué bueno que nos escuchan. La noticia desde el punto de vista del trabajador. La radio es un medium que me parece muy importante. Lo bueno sería que podría haber este tipo de radio cada día en las comunidades que no reciben mucho, y por eso la radio puede ser una fuerza muy grande. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra orejita. Y así lo dijo Zoe, ¿eh? Lo dijo Zoe. Estamos en la segunda parte de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras desde Chiapas, en este 2013, transmitiendo desde Comanilel, en San Cristóbal de las Casas, programa retransmitido por varias radios de Argentina, de Colombia, de México. En el Facebook, La Otra Oreja, el mail, otraoreja@gmail.com. Y como ya lo dijo Zoe, y repetimos, este es el segmento de La Otra Orejita. Y en programas anteriores hemos disfrutado de los chicos cubanos cantando, ¿no? Y en este momento volvemos a escuchar a esos chicos que de Cuba hacen temas de William Castillo, clásico y cantado en las escuelas, en las primarias. Esos pioneros cantando, los chicos cantan al mundo. De Cuba, de William Castillo, por La Otra Oreja. Sin que falten las rosas ni el jazmín. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y hace algunos años llegaba Jorge W. Bush a un encuentro de presidentes allá en Argentina. Y se nos ocurrió en la tribu hacer un programa de radio, hacer un disco también, para darle la malvenida a la Argentina en ese momento, a Jorge W. Bush. Vamos a escuchar un tema de ese compilado armado en la tribu. Así empezaba el programa. A Bush no le va a gustar. El tema de Uruguay. No te quiero acá. Del grupo No te va a gustar, ¿eh? Yo no te quiero, no te quiero acá. Y del mismo disco, a Bush no le va a gustar, Liliana Felipe, Argenmex, nos propone que tenemos que decidir, ¿no? Tienes que decidir es el tema. Escuchemos. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir

vamos a presentar un tema que precisamente anticipa un futuro programa de La Otra Oreja. En realidad, la garganta misógina. La garganta misógina por La Otra Oreja. Y vamos a escuchar un tema que no nos gusta nada, pero que no lo podemos dar por obvio. Hay un chileno, Rosamel Araya. No Rosamel Araya, es Rosamel Araya. Así se llama el cantante, en serio. Un chileno, un clásico, bolero, como Armando Manzanero. Bueno, se escuchaba juntos allá por los 70. Repudiamos el tema que vamos a pasar. No lo vamos a pasar porque nos gusta, sino precisamente porque no nos gusta. Ahí desde la garganta misógina, por La Otra Oreja, escuchando a Rosamel Araya, que ya empieza a sonar, ¿Sabes cómo se llama este tema? Propiedad privada. Se lo hace una mujer, Analiza el título, Propiedad privada. Rosamel Araya, desde la garganta misógina. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas me marcaré en la frente, para que te respete, aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, mi propiedad privada. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré en la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, mi propiedad privada. No, no nos gusta para nada, ni por la propiedad privada, ni cómo trata a la mujer, pero lo teníamos que pasar en esta garganta misógina, por La Otra Oreja, no dar por obvio ciertas canciones. Estamos preparando otro programa con temas así horribles. Y empieza a sonar, la despedida de siempre, hasta siempre, de Carlos Puebla, ahora con Óscar Chávez, de México. Hasta siempre. Se va La Otra Oreja. Hasta la victoria siempre. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara